vamos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Se cumplen hoy, 28 de junio, 25 años del hallazgo de los restos del Che y sus compañeros de guerrilla, que vamos a leer, a compartir con ustedes una nota que aparece hoy en el diario Granma y a compartir también algunos audios de distintos momentos en este relato que les vamos a hacer. Dice, a 25 años del hallazgo de los restos del Che y sus compañeros de guerrilla, son tan ciertos como al momento de escribirse los versos de Nicolás Guillén: Che comandante, amigo, estás en todas partes, vivo, como no te querían. El principio irrenunciable de que la patria no abandona a sus hijos, además del desvelo de Fidel, Raúl y la dirección de la revolución, hizo posible aquella gigantesca proeza de la ciencia cubana que fue el hallazgo y la identificación de los restos del Che y de sus compañeros de guerrilla hace hoy 25 años. La obra fue fruto de una ejemplar integración entre la investigación histórica, la sociología y otras ciencias sociales, además de la importante contribución de disciplinas técnicas como la geología, geodesia, geoquímica, cartografía, así como la informática, la botánica, la geofísica y la medicina forense, incluyendo las más modernas técnicas moleculares y de la antropología física, sin las cuales hubiera sido imposible el éxito de la misión. Aunque los primeros pasos de Cuba por encontrar y repatriar los restos del Che comenzaron desde que se supo la noticia de su muerte, 1995 resultó un año decisivo que marcó un punto de giro en el proceso que condujo finalmente a la identificación de los restos del héroe de la Batalla de Santa Clara y los demás guerrilleros. Sobre el tema, el doctor Jorge González Pérez, que además dirigió el grupo que elaboró en Bolivia, y la doctora en Ciencias Históricas María del Carmen Ariet García, testigo excepcional de aquellas jornadas, narraron al diario Granma en ocasión de su visita a Santa Clara hace un lustro, que en 1995 se produjo una importante revelación del general boliviano Mario Vargas Salinas, quien había estado al frente de la emboscada del Vado del Yeso, en la que aseguraba al reportero estadounidense John Lee Anderson que el Che estaba enterrado en Valle Grande. Con eso desmentían las tantas versiones que existían sobre el paradero de los restos del Che, algunas de las cuales aseguraban que el cadáver había sido incinerado y que las cenizas habían sido lanzadas desde un avión sobre la selva. Otras decían que estaba en el cuartel de la CIA en Langley, Virginia, o en una base militar de Estados Unidos en Panamá. Ante la revelación de la noticia por un medio tan importante como el The New York Times, fue creada una comisión de trabajo presidida por el general de ejército, Raúl Castro Ruz, entonces segundo secretario del Comité Central del partido, y un grupo ejecutivo encabezado por el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, encargado de coordinar las tareas de búsqueda, exhumación e identificación. También resultó importante que en medio del gran revuelo internacional causado por la noticia, el entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, 3 días después, firmara un decreto mediante el cual autorizaba a verificar la veracidad de la información y que, de ser cierta, se les entregaran los restos a los familiares. La búsqueda surgió al no poder precisar el general Vargas Salinas al lugar exacto del enterramiento y dada la voluntad de Cuba de llevar a cabo la encomienda, para lo cual se contaba con los especialistas más capacitados. Ante el poco tiempo que tenían para concretar la indagación, debido a la presión internacional y el deseo del colectivo de realizar un hallazgo que esperaban Fidel y todo el pueblo cubano desde hacía mucho tiempo, más cuando se acercaba el aniversario 30 de la muerte del Che y sus compañeros de gesta, se formó entonces el grupo de investigadores encabezado por el doctor Jorge González, entonces al frente del Instituto de Medicina Legal, quien llegó a Bolivia en diciembre de 1995. Inicialmente, las áreas para investigar eran muy amplias y abarcaban, además de la pista, otros terrenos colindantes: el basurero, un vivero, el cementerio, la sede del antiguo regimiento Pando, el hospital, el Rotary Club y la Cañada de Arroyo. Hasta el 31 de marzo de 1996 se habían abierto más de 200 fosas porque aún no había un estudio histórico determinante, lo que llevó al grupo inicial de cubanos que allí laboraban a cavar dondequiera que sea que se decía que el Che podía estar. Se llevó a cabo una fase de investigación histórica centrada en cotejar y estudiar los numerosos testimonios existentes sobre la lucha guerrillera, teniendo en cuenta que, desde que había muerto el Che en Cuba, se habían reunido 13 interpretaciones sobre los posibles destinos del líder guerrillero y en poco más de un año en Bolivia se habían recogido más de 80 versiones distintas. El grupo realizó más de 1.000 entrevistas, 300 de las cuales resultaron las más valiosas al aportar datos que llevaron finalmente al sitio exacto donde se encontraban los guerrilleros. Entre diciembre del 95 y marzo del 96 se encuentran los 4 primeros restos humanos, que eran los de Jaime Arana Campero, Octavio de la Concepción y de la Pedraja, Edilberto Lucío Galván Hidalgo y Francisca Huanca Flores, que habían caído en el combate de Cajones el 14 de octubre de 1967. Luego, en el mes de junio, encontraron los restos de Carlos Coelho, el Tuma, en el poblado de Florida, provincia de Cordillera. El hallazgo significó un estímulo para continuar la búsqueda de los 36 guerrilleros caídos en la epopeya boliviana, de los cuales 23 estaban enterrados en Valle Grande y 13 en otras zonas. La misión era trabajar para encontrarlos a todos sin distinción. Un momento importante de la búsqueda fue la llegada a Bolivia en diciembre de 1996 de un equipo multidisciplinario cubano con el fin de profundizar en las investigaciones científicas, en los que estuvieron el arqueólogo Roberto Rodríguez, el antropólogo forense Héctor Soto y los geofísicos Noel Pérez, J. José Luis Cuevas y Carlos Acasas, entre otros. En ese contexto, se produjo un hecho que puso en tensión a la parte cubana y fue la llegada al poder en junio de 1997 del dictador Hugo Banzer, responsable de muchas muertes y desapariciones en la nación andina, lo cual significaba un riesgo para la búsqueda porque, dada la persona que era, en cualquier momento podía tomar una decisión que perjudicara ese proceso. De igual manera, había una intención de la CIA de desinformar a los científicos cubanos, de lo cual fue una muestra la visita del agente de origen cubano Félix Rodríguez, quien, ante la cercanía del hallazgo, se apareció en una avioneta en Valle Grande para ubicar el enterramiento en un lugar opuesto a donde se buscaba. Ante tanta premura, la respuesta fue acelerar los trabajos. La noche anterior al hallazgo de la fosa común, donde se encontraba el Che, es decir, el 27 de junio, el jefe de seguridad del Estado vino a recordarles a los investigadores que tenían 2 días para terminar la búsqueda, lo cual fue interpretado como una señal positiva y les dio más fuerzas para concluir la obra. Tal como se había decidido, el 28 de junio se empleó una máquina excavadora que permitiría bajar al menos 1.5 metros de los 2 que debían ser excavados y a partir de ahí seguir trabajando a mano. En esos trajines estaban cuando sobre las 9 de la mañana, al labrar en la fosa, la pezuña de la máquina enganchó el cinto del Che, que había sido enterrado con su uniforme. Fue entonces que el doctor Gonzalo Pérez, que estaba en el fondo de la fosa, le dijo al operador de la retroexcavadora: «¡Pará, pará!». E inmediatamente Héctor Soto bajó hasta allí. En total, fueron 7 las osamentas encontradas en ese lugar, lo que coincidía con la historia. Las del Che fueron de las primeras en ser halladas. Desde un inicio sospechaban que se trataba de él porque sus restos eran los únicos que estaban cubiertos con una chaqueta verde olivo, además de comprobar que no tenía las manos. Al avanzar más en la excavación, periodo en el que también se contó con la colaboración de un grupo de antropólogos argentinos, Héctor Soto introdujo su mano por debajo de la chaqueta y comprobó la prominencia de los arcos superciliares que coincidía con esa característica en la frente del líder de la guerrilla y la ausencia de un molar superior izquierdo que también correspondía con su ficha dental. Se observó además una bolsita con la picadura de la cachimba en el bolsillo y residuos del yeso de la mascarilla mortuoria realizada al Che, pegados a la chaqueta. En la fosa común situada en Valle Grande también se encontraron las osamentas de Adalberto Fernández Montes de Oca, Pacho, René Martínez Tamayo, Arturo, Orlando Pantoja Tamayo, Olo, Aniceto Reinaga, Aniceto, Simeón Cuba, el Willy, y Juan Pablo Chan, el Chino. Hasta aquí entonces la crónica del diario Granma sobre cómo fue que llegaron los científicos cubanos, ordenados por la revolución, por supuesto, a encontrar los restos del Che y varios de sus combatientes, compañeros allí en Bolivia. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas con tu rifle, que es un rifle americano. Soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo entregó un asesino, soldadito boliviano, regalo de Mr. Dólar para matar a tu hermano. Soldadito de Bolivia para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, el argentino y cubano. Soldadito de Bolivia, era argentino y cubano. Está mi guitarra entera, soldadito boliviano, de luto pero no llora, aunque llorar es humano. Soldadito de Bolivia,

aquí donde los gringos estrellaron su imperio, donde ha habitado el sueño sonoro del futuro, donde han vivido héroes gigantes como soles. Aquí donde el poeta en la plaza de todos confirmó la masacre de todo tu hombre invicto. Una noche de octubre, ya más de 20 años, hoy buscamos el rumbo que entonces no seguimos. ¿Qué ruta nos embargó? La que tupió las selvas de tu hombría con la sonrisa fácil del bufón, la que nos preparaba para el día que se pusiera precio al corazón, la del asesinato a la hidalguía, la de no importa nada alrededor. El asesino es peor. ¿Quién disparó contra tu cuerpo herido? ¿O quién tu pensamiento engavetó? El miserable guardia emborrachado. ¿O el cobarde en su impúdico muro? Mató, que vara en tu estatura, o mejor dicho, quien lo intentó. Después de todo, la vida no se pierde. Quiero decir de aquellos que nunca se vendieron al pensamiento dócil del oficial de turno, aunque duele el olvido del sueño más querido. Mas tú tranquilo, hermano de los sueños, porque el hermano mayor está contigo y nosotros seguimos de banderas al viento hasta enrumbar de nuevo este camino nuestro. Esa preciosa canción que estamos escuchando es de Vicente Feliú, interpretada por él mismo, se llama Cuando el Che volvió a nacer en Cuba y fue presentada aquel 12 de julio de 1997 por el propio Vicente Feliú. Toda una generación de cubanos quedó marcada por las imágenes de la llegada de los féretros al aeropuerto militar de San Antonio de los Baños aquel 12 de julio y su posterior traslado al mausoleo de la ciudad de Santa Clara, en el centro de Cuba, donde el Che había librado una de las más importantes batallas de la Guerra de la Liberación por Cuba. Millones de personas han visitado esa instalación al día de hoy, en la que además se atesoran documentos, fotos y piezas históricas relacionadas con la vida y obra del también conocido como el guerrillero heroico. Vamos a hacer una pausa en la tarde de la Centenario y volvemos con un poquito más sobre este tema y vamos a escuchar, por supuesto, la palabra del comandante Fidel Castro. Su imperio, donde ha habitado el sueño sonoro del futuro. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. El pueblo te llora, El pueblo está triste, pero no te fuiste, che, comandante amigo. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas, y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Cuando la corriente del gran Paraná no tenga agua, quizás, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestro... Y seguimos con este aniversario que se cumple hoy del hallazgo de los restos de el Che Guevara y sus compañeros guerrilleros allí en Bolivia. Les contábamos cómo fueron recibidos los restos en Cuba y ahora vamos a escuchar, en el marco, en una ceremonia que se realizó en octubre de 1997, los restos de estos guerrilleros fueron depositados en el Memorial al Che en Santa Clara. Allí hay un, se realizó una ceremonia, eran, si ustedes pueden verlo ahora en internet, se pueden volver a rememorar las imágenes, impresionante, eran cientos de miles de personas acompañando allí ese destino final que se le daba al Che en su Santa Clara querida. Habló el Fidel Castro, por supuesto, el comandante Fidel Castro. Ahí canta Silvio Rodríguez allí también en este tramo de esa ceremonia que vamos a compartir con ustedes, que comienza con las palabras de uno de los combatientes, no está el nombre en la grabación, de a quienes participaron en esa guerrilla junto al Che. Así que los dejamos, entonces nos despedimos escuchando este tramo de la ceremonia realizada en octubre de 1997 con la llegada de los restos de Ernesto Che Guevara y seis de sus combatientes a el destino allí en el Memorial al Che en Santa Clara. Que diseñe un lugar para el combate por la causa del pueblo. Una trinchera, más bien un campamento. Un sitio de batalla donde no habrá reposo ni en paz descanse para el guerrillero. Advierto desde ahora que he de tener a mano mi fusil y que he de estar despierto para espantar plegarias y lágrimas y ruegos, promesas y amuletos milagros y oraciones, porque no soy un santo, ni estoy muerto. Llévenme resultados, surcos de fuego, cañas cortadas, fábricas que se abren, aulas colmadas, trabajo voluntario, semillas que germinan, sonrisas y alboradas, poemas y canciones, y patrias liberadas. Al enemigo, ni un tantito así, ¿correcto? Al enemigo solo el hierro y la bala. Está bien, Santa Clara. De acuerdo. Es un buen sitio para echar a andar de nuevo mis guerrilleros huesos. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para regirme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que regirse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La guerra está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La guerra está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, por cualquier calle, por cualquier hombre, familiares de los compañeros caídos en combate, invitados, villaclareños, compatriotas,

en cualquier parte. Más se admirará su valentía personal e integridad revolucionaria, mientras más cobardes, oportunistas y traidores pueda haber sobre la tierra, más su voluntad de acero, mientras más débiles sean otros para cumplir el deber, más su dignidad, mientras más personas carezcan de un mínimo de pundonor humano, más su fe en el hombre, mientras más escépticos, más su optimismo, mientras más pesimistas, más su audacia, mientras más vacilantes, más su austeridad, su espíritu de estudio y de trabajo, mientras más holgazanes despilfarren en lujos y ocios el producto del trabajo de los demás. Che fue un verdadero comunista y hoy es ejemplo y paradigma de revolucionario y de comunista. Che fue maestro y forjador de hombres como él, consecuente con sus actos. Nunca dejó de hacer lo que predicaba, ni de exigirse a sí mismo más de lo que exigía a los demás. Siempre que fue necesario un voluntario para una misión difícil, ofreció. Tanto en la guerra como en la paz, sus grandes sueños los supeditó siempre a la disposición de entregar generosamente la vida. Nada para él era imposible, y lo imposible era capaz de hacerlo posible. La invasión desde la Sierra Maestra, a través de inmensos y desprotegidos llanos, y la toma de la ciudad de Santa Clara con unos pocos hombres, dan testimonio, entre otras acciones, de las proezas de que era capaz. Sus ideas acerca de la revolución en su tierra de origen y en el resto de Sudamérica, pese a enormes dificultades, eran posibles. De haberlas alcanzado, tal vez el mundo de hoy habría sido diferente. Bien, que podría lucharse contra las fuerzas intervencionistas del imperialismo y vencerlas. Los sandinistas vencieron contra uno de los más poderosos títeres de Estados Unidos. Los revolucionarios salvadoreños estuvieron a punto de alcanzar la victoria. En África, el apartheid a pesar de que poseía armas nucleares, fue derrotado. China, gracias a la lucha heroica de sus obreros y campesinos, es hoy uno de los países con más perspectivas en el mundo. Hong Kong tuvo que ser devuelto después de 150 años de ocupación que se llevó a cabo para imponer a un inmenso país el comercio de drogas. No todas las épocas ni todas las circunstancias requieren de los mismos métodos y las mismas tácticas, pero nada podrá detener el curso de la historia, sus leyes objetivas tienen perenne validez. El Che se apoyó en esas leyes y tuvo una fe absoluta en el hombre. Muchas veces los grandes transformadores y revolucionarios de la humanidad primero de haber realizado sus sueños tan pronto como lo esperaban o lo deseaban. Pero más tarde o más temprano triunfaron. Un combatiente puede morir, pero no sus ideas. ¿Qué hacía un hombre del gobierno de Estados Unidos allí y prisionero el Che? ¿Por qué creyeron que matándolo dejaba de existir como combatiente? Ahora no está en la higuera, pero está en todas partes, donde quiera que haya una causa justa que defender. Los interesados en eliminarlo y desaparecerlo no eran capaces de comprender que su huella imborrable estaba ya en la historia y su mirada luminosa de profeta se convertiría en símbolo para todos los pobres de este mundo, que son miles de millones, jóvenes, niños, ancianos, hombres y mujeres que supieron de él. Las personas honestas de toda la tierra, independientemente de su origen social, lo admiran. Está librando y ganando más batallas que nunca. Gracias, tu vida y tu ejemplo. Gracias por venir a reforzarnos. En esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar las ideas por las cuales tanto luchaste, la patria y las conquistas del socialismo, que es parte realizada de los grandes sueños que albergaste. Para llevar a cabo esta enorme proeza,